dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. Un, dos, tres, un pasito pa'lante. María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Negrita María.